Tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Iniciamos el programa recordando a las víctimas de la masacre de Montreal. Esta semana se cumplieron 24 años de la masacre de Montreal. El 6 de diciembre de 1989 fue el día cuando 14 mujeres fueron asesinadas a tiros en la Escuela Politécnica. El acusado, Marc Lépine, entró en una aula de la escuela, separó a los hombres de las mujeres y luego abrió fuego al tiempo que emitió declaraciones anti-mujeres. Lépine hirió a otras 9 mujeres y 4 hombres antes de dispararse fatalmente a sí mismo. En 1991, el gobierno federal declaró el 6 de diciembre como el Día Nacional del Recuerdo y Acción de la Violencia contra la Mujer. Las víctimas de la masacre de Montreal fueron recordadas en ceremonias en Toronto y en todo Canadá, con motivo de la celebración del Día contra la Violencia a las Mujeres. Recordaremos hoy Diciembre Negro. Cuando un Estado no cumple con sus funciones por las cuales está obligado, tales como la seguridad, la obtención de un trabajo y vivienda digna, los derechos fundamentales, el Estado falla y comete violencia también. En su más reciente informe, ¿Cómo está la vida? 2013, la OCDE señala que México no ha logrado garantizar a sus habitantes el acceso a una vivienda digna, condiciones ambientales adecuadas, servicios de salud, salarios justos, así como tampoco garantiza que la vida laboral sea compatible con la vida personal e individual. De 10 puntos que esta organización calificó para su informe, el país obtuvo apenas el 3.42, lo que lo ubica en el penúltimo lugar de los 36 países miembros del llamado Club de los Ricos. Hablaremos sobre la pobreza femenina, otra arista de la violencia. Y uno de los derechos son los derechos políticos, poder participar en la vida política de nuestros gobiernos. Y la elección presidencial chilena se definirá por primera vez entre 2 mujeres. 2 mujeres lideran también las más poderosas federaciones estudiantiles y desde agosto una mujer preside la mayor multisindical del país. Sin embargo, Chile tiene una de las tasas más bajas de participación laboral femenina en América Latina, el 48%, mientras que la brecha de ingresos entre hombres y mujeres llega al 30%, pese a existir una ley de igualdad de salarios. La representación femenina en el Congreso, en tanto, no supera el 20%. Hablaremos sobre Chile, las mujeres en el centro del poder, pero lejos de una igualdad real. Y desde esta semana presentaremos el trabajo de Radio Canadá Internacional, que expone las historias de diversas mujeres que provienen de países de contextos históricos, socioeconómicos muy diferentes. Son amas de casa, madres, estudiantes, profesionales, obreras, artistas, directoras de organizaciones, pero con un solo fin: la búsqueda de la justicia. Enfrentan trabas políticas, judiciales, sociales, pero ellas lo dan todo por socorrer a las víctimas, algunas veces de sus propias familias, y desenmascarar corruptos. Hoy hablaremos de Leticia Sarmiento, una esclava de estos tiempos modernos, trabajando 16 horas al día, 7 días a la semana, como niñera de una familia rica en la provincia de Columbia Británica. Sus patrones le habían confiscado el pasaporte después de casi 2 años en esas condiciones. La policía de Vancouver la liberó. Y estamos en las fechas de compras para los regalos de las tiendas de las fiestas decembrinas. Y es un buen momento para reflexionar cada vez que regalamos un juguete, ¿qué es realmente lo que estamos haciendo? Puesto que a veces, con la mejor intención, lo que regalamos son patrones de desigualdad. Muchos de los juguetes que se regalan siguen reproduciendo los estereotipos de género de toda la vida. Hablaremos sobre Noé no me come. Tenemos además nuestras noticias de género de la hermana Radio CIMAC Noticias. Agradecemos como siempre su amable compañía y sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca y sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog Tiempo de Mujeres y los audios pueden ser reescuchados en la web de la radio de esta universidad, www.cfru.ca, en el apartado por día, fecha y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio Sumac. La mayoría de los países desestiman el problema de la desigualdad de género en los medios de comunicación y por ello no promueven legislaciones que inciten la participación femenina en estas áreas o medidas enfocadas a erradicar la violencia de género en los contenidos mediáticos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura organizó del 2 al 4 de diciembre en Bangkok, Tailandia, el Foro Mundial sobre Género y Medios a fin de analizar cómo aminorar las disparidades de género en este rubro. Por otra parte, la investigación realizada por el Proyecto de Observación de Medios de Comunicación sobre el contenido de los mismos reveló que solo el 13% de los reportajes que aparecen en los medios se centran específicamente en las mujeres. Mientras que, por otro lado, el 46% de los reportajes refuerzan los estereotipos de género. Algunas estrategias propuestas por la ONU señalan que cada país haga lo necesario para la incorporación del enfoque de género, tanto en los medios de comunicación como en la enseñanza del periodismo, la seguridad de las mujeres periodistas, la elaboración de informes sobre las cuestiones que afectan a las mujeres, tales como la violencia de género, y marcos jurídicos y regulatorios sobre los derechos femeninos. El pasado 30 de abril, las diputadas Marta Lucía Michel Camarena, María de las Nieves García, Ruth Zabaleta, Aida Valencia y Guadalupe Talamantes presentaron una iniciativa para reformar la Ley General de Salud e introducir diversos conceptos como la obligación de brindar pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual, servicios de planificación familiar y el servicio de interrupción del embarazo. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud que preside el panista Isaías Cortés Berumen. Sin embargo, esta no se dictaminó en el plazo establecido por el reglamento, por lo que la instancia legislativa pidió una prórroga que venció el pasado 20 de noviembre y al final la propuesta fue desechada. Ante esta situación, el pasado 28 de noviembre, la presidenta de la Comisión de Igualdad, la perredista Malú Michel Camarena, envió una carta al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. En su misiva, la legisladora acusó a Isaías Cortés Berumen de violar el proceso legislativo y señaló que esta fue una clara maniobra contra las diputadas que buscaron hacer frente a un problema de salud pública. Para 2011, el presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres asciende a 22.341.073.676 pesos. Pero a decir de la Coalición por la Salud de las Mujeres, aún falta mucho por hacer para que las instituciones responsables del gasto transparenten el ejercicio de estos montos. Esta coalición presentó una serie de propuestas a la Cámara de Diputados para promover la transparencia y rendición de cuentas en el gasto del presupuesto. Sin embargo, fueron ignoradas. En este tema, Daniela Díaz, investigadora de Fundar Centro de Análisis e Investigación, recordó que cuando la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados organizó mesas de trabajo para analizar el ejercicio de los recursos de 2013, el CENCIDA y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva no asistieron a las reuniones, por lo que no hay mucha información de cómo piensan gastar los montos para 2014. Díaz reiteró el llamado de la coalición para que las dependencias que ejercen los recursos del Anexo 12, erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, reporten cómo lo harán a fin de dar seguimiento a la eficacia del gasto. De acuerdo con el Registro Nacional de Casos realizado por el Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH y SIDA, en 2013 el estado de Chiapas ya ocupa el quinto lugar a nivel nacional en el número de población con el virus al llegar a 7.567 casos registrados. En una entidad donde uno de cada dos habitantes vive en el campo, a pesar de la ampliación de las jurisdicciones sanitarias, los servicios no han crecido lo necesario. Además, el virus avanza cada vez más entre la población femenina a causa de las relaciones económicas desiguales entre los sexos. Tema aparte es la compleja situación de muchas jóvenes migrantes, entre las que se encuentran menores de edad de Honduras y Guatemala, quienes deben emplearse como meseras en la zona de tolerancia en las afueras de Comitán y que proliferan en la ciudad fronteriza de Tapachula. En este contexto de inequidad económica y migración, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y ejercer sus derechos sexuales aún está lejos de cristalizarse. El Congreso de la Unión aprobó incluir en el artículo 41 constitucional la obligación de los partidos de garantizar la paridad de género en las candidaturas al Poder Legislativo Federal y Local. En la discusión plenaria, las senadoras Angélica de la Peña del PRD, Diva Adamira Gastelum del PRI y Marcela Torres Peinbert del PAN llevaron a la tribuna la voz para que la paridad de género en las candidaturas legislativas quedara en la Carta Magna. En un primer momento, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Reforma del Estado, Estudios Legislativos Primera y Estudios Legislativos Segunda del Senado colocaba la participación política femenina en un artículo transitorio, pero las legisladoras lograron incluirla en la reforma constitucional. La tarde del jueves 5 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma político-electoral enviada por el Senado. De concretarse, la paridad de género en las candidaturas será una realidad en las elecciones federales de 2015. El 4 y 5 de diciembre del año en curso fueron los días de intenso trabajo de 82 instituciones que dieron como resultado la confirmación para el nacimiento de la Alianza Global de Medios de Comunicación y Género. Tras dos décadas de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995 y en vísperas de la próxima conferencia que se realizará en 2015, es que esta alianza se propone un plan para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los medios y a través de ellos. En su declaración, la alianza integrada por medios de comunicación, instituciones académicas, sociales, de profesionistas de medios, de derechos humanos y agencias de cooperación internacional se comprometen a impulsar el acceso de las periodistas a los puestos de toma de decisión, desarrollar medios no sexistas, impulsar el acceso de las mujeres a las plataformas digitales y difundir representaciones justas y no estereotipadas de las mujeres. Radio Sumac. Es triste. Diciembre Negro. Artemisa Noticias. Hace 24 años, 14 mujeres fueron asesinadas por un hombre que odiaba al género y especialmente a las feministas. La matanza de Montreal actualizó varios dilemas, especialmente el de la violencia hacia las mujeres. No mucho tiempo después de esta sangría, dos psicólogas, Esperanza Bosch y Victoria Ferrer, confirmaban luego de años de investigación el origen ideológico del comportamiento violento contra las mujeres. Hannah Arendt propone en su libro Los orígenes del totalitarismo un camino de lectura para comprender. Dice, hay que responder a tres preguntas. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué sucedió? ¿Y cómo ha podido suceder? ¿Qué sucedió el 6 de diciembre de 1989 en la Universidad Politécnica de Montreal? Un joven de 25 años, Marc Lepine, tomó una escopeta, fue a la universidad y mató a 14 mujeres estudiantes de entre 20 y 31 años. Hirió a 9 más y a 4 hombres. Luego de consumada la masacre, se suicidó. Entre sus manos encontraron una carta en la que explicaba por qué lo había hecho. Marc Lepine odiaba a las mujeres y a las feministas en especial. En su misiva había una lista de 19 mujeres destacadas de su comunidad, casi todas dedicadas a ocupaciones no tradicionales, incluidas la primera mujer bombero y la capitana de la policía de Montreal. Pensaba matarla a todas. Adujo que no pudo hacerlo por falta de tiempo. La falta de tiempo, puesto que he empezado muy tarde, explicó, ha permitido a estas feministas radicales sobrevivir. Fue así que se ocupó de eliminar a quienes tenía a mano y estaban más indefensas, a las mujeres que le refrescaban su reciente fracaso como ingresante en la Politécnica de Montreal, todas alumnas de la carrera de ingeniería. Efectivamente, Marc Lepine no había sido admitido como estudiante de este centro académico. Era su segundo fracaso, puesto que, tiempo antes, tampoco había sido admitido en las filas de las Fuerzas Armadas canadienses. Culpó de sus fracasos a las mujeres. Si él no estaba adentro, era porque alguna mujer lo había desplazado. Su punto ciego le dictaba que ellas eran el principio y el fin de su infelicidad, y el 6 de diciembre fue el paroxismo de su ira. Por favor, decía en su carta, tomen nota de que si estoy cometiendo suicidio, no es por razones económicas, sino por razones políticas. Por eso he decidido matar ad patres, a los padres, las feministas que han arruinado mi vida. Las feministas siempre han tenido el talento de irritarme. Ellas quieren retener las ventajas de ser mujer, mientras tratan de arrebatar aquellas de los hombres. Son muy oportunistas, ya que descuidan el provecho del conocimiento acumulado por los hombres a través de los siglos. Hablaba de su suicidio, no de su matanza. Luego del estupor, siguió un conmovedor y multitudinario entierro de las víctimas en la catedral de la universidad. Luego del estupor, el análisis. ¿Por qué sucedió? En toda la historia oficial de Canadá, no había ocurrido hecho semejante. Es una de las peores tragedias que registra ese país desarrollado. Esa bella ciudad, cosmopolita y sofisticada. Esta cualidad de lo inédito atravesaba la información y entraba y salía de los hechos con una invariable perplejidad. ¿Por qué sucedió? ¿Cómo fue posible en este tiempo y este espacio? Desde la Revolución Silenciosa de Quebec en los años 60, las mujeres que viven en Canadá acumulaban importantes conquistas en sus derechos. En 30 años era evidente que habían ocupado espacios tradicionalmente destinados a los hombres, como en la École Polytechnique de Montréal. Este país contaba con lo más avanzado de la legislación sobre género y su sociedad no podía salir de su asombro por lo que había ocurrido ahí, justamente ahí. Pero ocurrió, y a la perplejidad siguieron las dudas. ¿Se trataba de un acto irracional perpetrado por un loco o bien se trataba de un feminicidio? ¿De un acto de rebosante lógica siniestra y oscura racionalidad? La razón busca comprender, ensaya respuestas. Primero fue en busca de la biografía del asesino. Sin duda se trataba de una persona con algún problema mental. Había sufrido abusos cuando había sido niño, pero además era un adicto a películas bélicas. Este dato sacó el foco de su individualidad y lo colocó fuera, en la influencia de los medios masivos de comunicación sobre personalidades complejas. Es un resto de tronco, es el mismo destino, es un trozo de vidrio, es la vida, es el sol, es la noche, es la muerte, es la luz de arrebol, es un árbol del campo, es el nudo, es madera, caiga, candela, es la mata de pera, es madera de viento, es la misma ladera, es misterio profundo, es el quiero o no quiero, es el viento soplando, es el fin de espera. Es la viga, es el vano, es la fiesta primera, es la lluvia cayendo, es la voz, la ribera, las aguas de mar, el final de la entrega, es el pie, es el suelo, es la marcha andariega, pajarillo que va, piedra de rosetero, un ave voló, un ave que cae, un arroyo, una fuente, un pedazo de pan, es el fondo del pozo. Femenina, otra arista de la violencia. Anaís Zamora Márquez, Ameco Press, CIMAC Noticias. Además de altos índices de agresiones físicas y sexuales, las mujeres carecen de empleo y condiciones de vida digna debido a la política económica del Estado mexicano. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, entre el 40 y el 50% de las mexicanas ha vivido violencia física o sexual de parte de su pareja, lo que las coloca como las más violentadas de los países que pertenecen al organismo internacional. En su más reciente informe, ¿Cómo está la vida? 2013, la OCDE señala a México que no ha logrado garantizar a sus habitantes el acceso a una vivienda digna, condiciones ambientales adecuadas, servicios de salud, salarios justos, así como tampoco garantiza que la vida laboral sea compatible con la vida personal e individual. De 10 puntos que esta organización calificó para su informe, nuestro país apenas obtuvo el 3.42, lo que lo ubica en el penúltimo lugar de los 36 países miembros del llamado Club de los Ricos. Que el Estado mexicano no garantice al 52% de la población una vida digna es violencia, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La norma define a la violencia económica como toda acción, pero también omisión, que afecta la supervivencia económica de la víctima. El artículo 18 de la Ley General define como una modalidad de violencia a los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas. Para la economista especializada en género, Carmen Ponce, las políticas públicas creadas en México para atender a la población femenina no conciben a las mujeres como agentes activos, sino que la vislumbran como mujeres pobres y carentes de tiempo propio. Ejemplo de ello es Doña Mari, quien vive con su hijo de 15 años de edad en una pequeña recámara rentada. Es sobreviviente de violencia, ya que durante su embarazo fue golpeada, lo que provocó a su hijo la sordumez. Su jornada empieza todos los días a las 6 de la mañana. Limpia su cuarto, prepara la comida y lleva a su hijo a la escuela antes de irse a trabajar en la limpieza de casas. Por jornadas de más de 9 horas, Doña Mari recibe entre 150 y 200 pesos diarios, dependiendo de la casa en la que le toque hacer la limpieza. Con ello, paga la renta y tendría que pagar gastos de la escuela de su hijo, alimento y vestido. Y si acaso le alcanza, enviar cada mes una pequeña cantidad a su familia que vive en Veracruz. No le alcanza para ahorrar y todos sus ingresos los destina a las necesidades diarias. Mari forma parte de los 28.2% de hogares con jefatura femenina, pero que tienen los ingresos más bajos, ya que destinan el 37.3% de sus ingresos a la alimentación, según la Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares. Carmen Ponce refiere que la volatilidad en los precios de los alimentos es muy importante para la economía familiar, porque genera pobreza alimentaria. Pero este fenómeno sería menos importante si los salarios no tuvieran esos aumentos de miseria y pudieran recuperar su poder adquisitivo. Se generarán suficientes empleos y se regularán algunos precios. Si bien hoy 18 millones de mexicanas están dentro de la población ocupada, 11 millones no cuentan con servicios de salud, el 62%. Si de ingresos se trata, alrededor de 55% recibe 2 salarios mínimos y únicamente 6 de cada 10 trabajadoras ganan más de 5 salarios mínimos. Para la OCDE es fundamental que se incremente el bienestar de las mujeres, pues es la clave en la salud y el desarrollo en sus familias y de la sociedad, toda vez que la salud de las y los menores de edad está estrechamente relacionada con el acceso de las mujeres a los recursos, así como a los servicios. Con respecto a la salud, el organismo reportó también la ampliación de la expectativa de vida para las mexicanas, quienes llegan a vivir incluso 10 años más que sus parejas varones, lo que no necesariamente implica que vivan

marcó otro hito al convertirse en la primera mujer en llegar a la presidencia de Chile. ¿Alguna vez alguien ha dicho que hay una campaña de dos hombres? Se quejó la exmandataria entre corresponsales en agosto. Cuando hay dos hombres se discute lo trascendental y no lo circunstancial, abundó esa vez Bachelet, que con su incursión en política abrió la esperanza entre las mujeres chilenas. La señora Bachelet nos dio un ejemplo tan lindo que ahora cualquier mujer puede llegar a ser presidenta, dice a la AFP Inés Vega, miembro de las llamadas clones de Bachelet, fervientes partidarias que se visten como ella y usan una banda presidencial para emularla. Al igual que Bachelet, otras mujeres han llegado al poder en Chile. Camila Vallejo, la ex dirigente estudiantil que lideró en 2011 masivas marchas callejeras, resultó electa diputada junto a otras 17 mujeres. 7 mujeres fueron elegidas senadoras. Mujeres dirigen además 2 de las comunas más importantes del país. La ex dirigente vecinal, Josefa Ezarrusiz, desbancó a Ñuñoa a un edil que llevaba 16 años en el cargo, mientras que Carolina Toja es la primera mujer en ocupar la alcaldía de Santiago. La profesora de filosofía, Bárbara Figueroa, derrumbó a su vez una larga tradición tras convertirse en la primera mujer en presidir la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Mujeres ganaron también la presidencia de las federaciones de estudiantes más importantes del país, Nashla Aburman en la Universidad Católica y Melissa Sepúlveda al frente de la Universidad de Chile. Pero alcanzar el poder no ha sido suficiente para las mujeres chilenas. Es más bien un espejismo, afirma a la AFP Carolina Carrera, presidenta de la Corporación Humanas, que promueve y defiende los derechos de las mujeres. Chile tiene una de las tasas más bajas de participación laboral femenina en América Latina, 48%, mientras que la brecha de ingresos entre hombres y mujeres llega al 30%, pese a exigir una ley de igualdad de salarios. Las chilenas que quieren trabajar o entrar al mundo político enfrentan todavía muchos escollos. En la dirigencia de los partidos políticos es donde está el mayor problema, agrega Carrera, quien explica que a la hora de elegir candidatos, los partidos optan mayoritariamente por hombres, debido a una tradición machista. A nivel laboral, las mujeres, sobre todo las madres, enfrentan también un panorama abrumador: bajos salarios, extensas jornadas y una insuficiente red de cuidado infantil. De las personas que por primera vez podrían buscar un empleo, un 54% no lo hace, porque no resulta atractivo el mercado laboral por los salarios, asegura a la AFP Bárbara Figueroa de la CUT. La mayor dificultad radica en que Chile, el cuidado infantil no está garantizado ni protegido. Al existir una insuficiente red de guarderías públicas y no estar garantizado el derecho a salas cunas para las madres, agrega Figueroa. El costo de reproducción recae en Chile en su totalidad en las mujeres, afirma por su parte Carrera. Un paso importante lo representa la reciente instalación de la licencia maternal de 6 meses, la más extensa de la región. Bachelet le sacó a Mathieu una ventaja de 21 puntos en la primera vuelta y es amplia favorita para adjudicarse el balotaje. Tanto ella como Mathieu han apelado a las mujeres en su campaña hacia la segunda vuelta. Bachelet anunció que creará un Ministerio de la Mujer. En reemplazo del actual Servicio Nacional de la Mujer, modificará la Ley de Violencia Intrafamiliar para aumentar las penas, creará nuevos planes de salud dental para mujeres y aumentará el número de guarderías. Mathieu propuso que, por su parte, cambiar la legislación sobre tribunales de familia a favor de la mujer y un subsidio de vivienda para víctimas de violencia intrafamiliar. Son las mujeres mayores, pobres y separadas la principal base de apoyo de Bachelet. De acuerdo con varios estudios, ellas la ven como alguien capaz de representar sus intereses, explica a la AFP el periodista político Daniel Matamala. A Bachelet las mujeres le agradecen la primera pensión básica de vejez universal que creó, que un bono para capear la crisis del 2008, un programa estatal para mejorar sus dentaduras y el ajuar que se entrega a cada madre que tiene un bebé. Todas medidas implementadas durante su anterior mandato. Recientemente a 18 meses de prisión por tráfico de personas. Franco Orr fue declarado culpable de traer a una mujer filipina a Canadá de manera fraudulenta para trabajar como niñera en su casa. Después de 2 años de haber sido obligada a trabajar 16 horas al día, 7 días a la semana, Leticia Sarmiento llamó al 911. Hablando en público por primera vez desde que su empleador fue acusado de tráfico de seres humanos, Leticia Sarmiento no pudo contener su angustia fuera de la corte. It's hard experience for me because I've been... Es una dura experiencia para mí, porque he estado tanto tiempo aquí y no vi a toda mi familia durante 7 años. ¿Por 7 años? Sarmiento afirma que una pareja de Vancouver la hizo trabajar 16 horas al día como niñera de sus 3 hijos. En el tribunal, declaró que Franco Orr y su esposa le confiscaron su pasaporte, la mantuvieron encerrada en la casa y se negaron a que llamara a su familia durante casi 2 años. La esposa de Orr fue absuelta, mientras que Franco Orr fue declarado culpable. Sin embargo, al dictar la sentencia, el juez de la Corte Suprema de Columbia Británica, Richard Goepel, destruyó la mayor parte de la causa contra Orr, encontrando que las evidencias no coincidían con las alegaciones de Sarmiento respecto a que fue retenida virtualmente como esclava. Pero el juez Goepel dictaminó que Sarmiento fue una víctima. Orr la engañó respecto a que obtendría la residencia permanente. En el momento que llamó al 911, le pagaban $700 al mes, muy por debajo del salario legal en Columbia Británica. Y el juez dijo que Orr engañó a los funcionarios de inmigración al conseguir que Sarmiento entrara ilegalmente en el país. Orr fue condenado a 18 meses en la cárcel. Nicholas Previlus es el abogado de Orr. Es decepcionante porque él tiene una familia que mantener y estará lejos de su familia si tiene que cumplir con la condena. Provelus dice que va a presentar una apelación y buscará la libertad bajo fianza para su cliente. Aunque parte de sus denuncias de abuso le fue rechazada por el tribunal, Sarmiento dice que se siente reivindicada. En Columbia Británica hay unos 50.000 trabajadores temporales, entre ellos varias niñeras. Leticia Sarmiento les ofreció asesoramiento. Si vives esta misma situación con tu empleador, no tengas miedo de salir o llamar a la policía para que puedan ayudarte. Leticia Sarmiento dice que es su objetivo ahora seguir trabajando como niñera y traer a su familia, que incluye a sus tres hijos, a vivir en Canadá. Thank you. Noé no me come. Teresa Mola Castells, Ameco Press. Esta es la frase comercial de una famosa marca de muñecas para vender este producto llamado Noé. El video promocional no tiene desperdicio y como estamos en fechas de compras de juguetes, entré ayer por la tarde y un rato de esta mañana y me he dado un paseo por los principales catálogos de juguetes de este año. El resultado sigue siendo desalentador. Hemos avanzado muy poco, por no decir nada, en materia de igualdad entre niñas y niños. O dicho de otro modo, los juguetes siguen reproduciendo los estereotipos de género de toda la vida. En los juguetes destinados a la primera infancia se sigue utilizando los colores para marcar si son niñas o niños, aunque irrumpen otros como el verde o el amarillo para compensar un poco los azules y rosas. Pero a medida que avanzamos, el rosa inunda el apartado de muñecas y materiales que proponen jugar a ser mayores hasta provocar dolor en los ojos. Es un horror. De las muñecas me encargaré después, pero en aquellas propuestas que pretenden hacer jugar a ser mayores, sobre todo destinadas a las niñas, aparte del color rosa de Disney, que es un horror, solo se proponen actividades heteroasignadas y especialmente las cocinas super equipadas, que van acompañadas de imágenes de niñas jugando a preparar platos o haciendo la compra. Tampoco pueden faltar las planchas y las lavadoras con niñas utilizándolas, por supuesto. En esa sección solo aparece una foto de un niño con el carro de la compra y sonriendo a las dos niñas que ejercen el papel de vendedoras. Nada nuevo bajo el sol, desgraciadamente. En la sección de manualidades vuelve el rosa con fuerza y nos encontramos que la mayoría de propuestas son para crear abelorios como pulseras de letras, sets de maquillaje, de peluquería, todo tipo de artilugios para la belleza femenina. Ni una sola propuesta coeducativa, ni un solo juego de alfarería, por ejemplo. Nada. En los juegos de mesa y científicos es menos explícito en fotografías, pero predominan los colores azules y turquesas. Y una curiosidad. En esa sección nos encontramos con una propuesta que es un set de anatomía de 11 piezas diseñado para criaturas a partir de 8 y la sorpresa es que es un cuerpo completamente asexuado. No aparecen en la parte desmontable ni en la fija ningún órgano sexual ni reproductivo de mujeres u hombres. Nada. ¿Cómo pretendemos educar a nuestras criaturas desde la más tierna edad en el conocimiento de sus cuerpos si los escondemos de esta manera? Continúo por este viaje que de verdad genera mucho rechazo y llegamos al apartado de figuras y escenarios, o algo parecido, el apartado de los superhéroes. Y digo bien, son ellos, los superhéroes masculinos, los modelos a seguir, los que luchan contra el mal para salvar la humanidad. Eso sí, con todos sus artilugios de espadas, pistolas, ametralladoras, todos bien pertrechados para las batallas que han de venir. Todo un modelo de ejemplo de valores de paz, tolerancia, resolución pacífica de conflictos, respeto, etc. Sin más comentarios. Y llegamos al apartado de muñecas. Terrible, horrible. Y sean de las marcas que sean. Las hay de todos los colores, precios, modelos y todas con sus accesorios destinados al entretenimiento de las niñas. Y más que entretenimiento, yo diría que al aprendizaje de las niñas en las tareas que se espera que realicen a lo largo de sus vidas. ¿Sabían que ya están en el mercado las muñecas hijas de personajes famosos de los cuentos clásicos? Son las hijas de Blancanieves, Cenicienta, la Bella Durmiente y de la malvada madrastra de Blancanieves. Y todas ellas, por supuesto, complementadas con las características de sus famosas madres y, por tanto, despojadas de sus cualidades propias. También hay un muñeco que es el hijo del cazador del cuento de Blancanieves. Por lo visto, el formato masculino tiene menos salida, a pesar de que también lo han despojado de sus propias cualidades para encarnar las de su padre. Vomitivo en todos sentidos. Y por supuesto está Noé, la muñeca que no come y en cuyo video promocional podemos ver a las niñas cómo tienen la ropita tendida, preparan papillas y retan al público a ver si Noé al final come. No pensaba que esto fuera tan deprimente. Han pasado muchos años para que todo esto no haya cambiado casi nada. Sobre el papel de los juguetes en nuestras vidas no voy a profundizar, puesto que no soy experta en el tema. Pero lo que sí sigo viendo en todo esto son las enormes fauces del patriarcado extendiendo sus redes para que todo siga igual y que el sistema androcéntrico y sus privilegios no se vean amenazados ni siquiera en su aspecto más simbólico. Es cierto, y no puedo negarlo, que también van apareciendo otros modelos minoritarios de juegos en grupos de iguales, en donde se practica la solidaridad, la equidad y otros valores que no son la competitividad y el ir matando por la vida o buscando príncipes que los rescaten de nuestras propias vidas. Pero estos nuevos modelos de juego deben contar con unas férreas creencias del entorno de las criaturas que las protejan del resto del grupo, puesto que se corre el peligro de que el resto de la manada aísle a esa criatura por diferente. Sería necesario reflexionar cada vez que regalamos un juguete, ¿qué es realmente lo que estamos haciendo? Puesto que a veces, con la mejor intención, lo que regalamos son patrones de desigualdad, de modelos sociales que queremos combatir por ser discriminatorios en muchos sentidos. Estamos en plena campaña de compra de juguetes para Navidad y Reyes Magos, y desde este humilde espacio sugiero que, con pequeños actos como la reflexión del fin último que pretendemos al regalar de esos juguetes, quizás ayudemos a nuestras niñas y niños a vivir en un mundo más equitativo, más justo, más afectivo y con valores que promuevan actitudes realistas, pacifistas, relaciones más simétricas y menos privilegios para unos y menos sumisión para otras. ¿Es una utopía? Quizá lo sea, pero sin creer y luchar para que esas utopías dejen de serlo, para convertirse en realidades. Sería muy duro levantarse por las mañanas. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Mujeres por la Democracia en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph, y por Internet para el mundo en nuestros blogs Mujeres por la Democracia, blogspot.com, y Alternativa Latinoamericana.blogspot.com. Se despiden de ustedes desde Argentina nuestro amigo y compañero Norberto Emmerich, conferencista internacional, doctor en ciencia política y licenciado en relaciones internacionales. Desde Colombia, nuestro compañero y amigo periodista y activista social, Luis Alberto Castaño, con su equipo de colaboradores del colectivo de comunicación Radicales Libres. Desde esta cabina de radio, nuestra compañera, la queridísima Madeleine, mi compañero Sergio Pochón, y quien les habla, su amiga Hilda Venegas. Nos despedimos deseándoles una noche de paz y justicia social para nuestros pueblos. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Gracias. Y hasta la próxima. Como mi vida.